acostumbrado a las pisadas. No te animas ni a soñar. Tu mundo gira sin detenerse. Pilota podría intentar cambiar. Esta novela ya fue escrita por un autor sin corazón y resignado conformista. Seguís tu camino sin dirección. Pero algo explota en tu cabeza. Este drama ya te hartó. Desgarra tu alma la impotencia. Y solo trae más dolor. Lágrimas, solo intentas reír, pero en el fondo de tu alma estás intentando salir. Es que tus días se hacen largos. Corazón no aguanta más. La confusión te atormenta y no sabes, no. Oh, oh, oh. Ay, no sabes, no. Oh, oh, oh. No sabes cómo seguir. Para ganar hay que perder. Subís al trampolín, te preparas para saltar. No importa si hay agua o solo un duro golpe esperando, siempre vale la pena correr. Sonríes y sigues. Para ganar hay que perder. Al trampolín y te preparas para saltar. No importa si hay agua o solo un duro golpe esperando, siempre vale la pena correr. Siempre vale la pena correr.